Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Me permite una digresión en medio de la columna de Carlos, pero le estábamos comentando al toque de escucharlo a Jove, leer que el secretario general de la presidencia, Francisco Dorrey, también Francisco apareció. Francisco Dorrey, no, pobre Dorrey. ¿Qué dije? Tranquilo, Francisco Dorrey. Ah, no. Andrea. No. Claro, me chingué con el que era el titular de APYME. Estamos hablando del secretario general de la presidencia, que aparece también involucrado en los Panama Papers. Para entendernos, si acá no me voy a confundir el nombre, pido disculpas. Estamos hablando de lo que era Parrilli. Ustedes imaginen la función. Claro, por eso. Función, no, para que la gente se ubique respecto de la importancia del cargo. Sí. Imaginen ustedes si Parrilli hubiera aparecido ligado a maniobras offshore, lo que hubiera sucedido a nivel periodístico-político, ¿no? Pero bueno, no sé si es una digresión. El otro día una diputada del Frente para la Victoria correntina, muy buena, Araceli, dijo: nosotros también en Corrientes somos offshore, porque andamos con el off por el dengue y el shore por la inundación. Dijo, así que ahí también somos todos offshore. Hablando de referencias gubernamentales, me voy a valer de la frase de Sturzenegger, el presidente del Banco Central. La gente ya está siendo mucho más feliz. Y eso no lo dice el gobierno, lo dice el mercado. No, ¿sabes por qué? Sigue. Dos cosas. Una, se ve que por lo menos hay un ministerio que le funciona bien, que es esta gerencia de felicidad que han creado. En realidad hubo la participación de este tal Cerezo. Un gerente de felicidad para que les dé a los funcionarios instrucción y clase de cómo hacer para que la gente sea feliz. Pero me valgo de Sturzenegger, Carlos, porque sí. Y hoy citaba incluso una nota de Tiempo, que está en la calle, les recuerdo, los domingos, hoy sábado, porque mañana no se editan los diarios, acerca de una interna que es creciente y pública entre Sturzenegger y Prat Gay. ¿Esto es cierto? ¿Hay una interna y en qué consiste? A ver, yo no lo sé como para contestarte. Porque a veces las internas tienen distintos motivos. Hay motivos personales, de roles, de ascendencia sobre el líder, qué sé yo, cuántas cosas. Si vos me preguntás si hay diferencias ideológicas, yo digo que no hay diferencias ideológicas. Y si vos me preguntás por algunas cosas que aparentemente son contradictorias, que dicen uno y otro, no tienen sustento en la práctica. A ver si lo puedo explicar. Prat Gay sale y dice: habría que bajar las tasas de interés. Sturzenegger dice: sí, las tasas de interés van a bajar una vez que baje la inflación, porque si no, nosotros no ayudamos a que baje la inflación. La realidad objetiva es que desde la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central del 2012 que nosotros llevamos adelante, está claramente establecido dos cosas. Primero, que el Banco Central lleva adelante sus políticas coordinando con las políticas del Poder Ejecutivo Nacional, del Gobierno Nacional. Es decir, no hay política autónoma del Banco Central. Uh-huh. ¿Por qué aclaro esto? Porque Prat Gay, cuando le preguntan, ¿pero cómo? Y si usted dice esto, ¿por qué están las tasas en ese nivel? Dice, porque el Banco Central es autónomo. No es cierto. La Carta Orgánica del Banco Central dice que coordinan. Por lo tanto, o no ejercen la Carta Orgánica, o no es cierto lo que dice el ministro. Pero vamos a la lectura política, porque segunda, si Prat Gay dice, segunda, y públicamente... Sí, pero porque... el Banco Central hace lo que quiere, sí, pero está regalando un palo. Prat Gay también dijo que la inflación no iba a existir, que el dólar ya, los precios se habían ajustado. ¿Sabes? ¿Querés que te haga la lista de todas las cosas que dijo Prat Gay? Estoy de acuerdo con eso, lo que quiero... No, nunca. Si quieres estar de acuerdo, es objetivo. Lo que digo es, si el tipo dice públicamente... porque el Banco Central es autónomo, está diciendo, bueno, qué sé yo, son cosas que se astucian Egger, y entonces ahí salta lo de la interna. Insisto, yo creo que eso tiene más que ver con un juego para la tribuna. Ajá. Que con una cuestión que sean diferencias de política. Además, si existieran diferencias políticas, sí, que el ministro de Hacienda quiere bajar las tasas, sí, y el presidente del Banco Central no, sí, para eso está el presidente de la República. No, porque si no, pareciera que no conduce nadie, es decir, como que los ministerios son autónomos y hacen... ¿Para qué está el presidente de la República o el jefe de gabinete? Para llamar y decir, bueno, no, mire, la política es esta. Y en todo el caso, si alguien no está de acuerdo, es cuando se va. Uh-huh. Dice, no, no, yo esto no lo hago porque es malo, me voy. La segunda cosa que omiten ambos es que la Carta Orgánica, reformada por nosotros, establece cuatro roles para el Banco Central: lograr la estabilidad monetaria, lograr la estabilidad financiera, contribuir a la generación de empleo y contribuir al desarrollo económico con equidad social. Sturzenegger dice, eso está puesto en un orden de prelación. No son cuatro objetivos iguales, él hace su libre interpretación. Es decir, primero hay que lograr la estabilidad monetaria, lo dijo tal cual, dice... Lo dijo el otro día en la presentación que hizo de las metas financieras, sí, para el año. Te lo voy a leer textualmente. Dice Sturzenegger, cumplir con lo que plantea la Carta Orgánica y su estricto orden de prelación. Artículo tercero, promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Y luego toma solo el ítem de la estabilidad. Y dice, y esto no está en la Carta Orgánica, promover la estabilidad monetaria para el Banco Central significa inducir una baja sistemática y sostenida de la tasa de inflación, llevándola en un plazo razonable al 5%. Entonces, vendrá después en el imaginario del pensamiento neoliberal como el derrame. Es decir, cuando baje la inflación, mágicamente vendrá la generación de empleo y vendrá el desarrollo económico con equidad social. Por eso dice, yo cumplo con la Carta Orgánica, pero en el estricto orden que están puestas las cosas. No si, como si las cuatro fueran parte de los mismas. Y agrega una cosa. Dice, no hay nada más reactivante que bajar la inflación. Sturzenegger. No hay nada más expansivo para que aumente el consumo, la actividad económica y el nivel de crédito que bajar las tasas, y para eso primero tiene que bajar la inflación. ¿Cuál es tu interpretación política? Me quedó claro que, entendés que, y supongo que estamos todos de acuerdo en esto, no hay diferencias ideológicas. ¿Qué hay, una diferencia técnica entre ambos? No lo sé. Yo creo que hay una diferencia de roles. ¿Pero por qué dijiste? Porque en el Banco Central siempre es, por eso los liberales quieren el Banco Central autónomo. Por eso el Fondo Monetario siempre quiere que los bancos centrales sean autónomos y no respondan a los gobiernos. Uh-huh. Para, de esa manera, desde la política monetaria, justamente condicionar el resto de las políticas. Pero lo que acá yo estoy diciendo es, o que estos gobernantes directamente ignoran la Carta Orgánica del Banco Central y funcionan como si no se hubiera reformado en el 2012. Sí. O no es cierto. Porque si la Carta Orgánica dice, insisto, te lo leo textualmente, artículo tercero, dice, el accionar del Banco Central se da en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional. No puede haber una política distinta que impulse el ministro de Hacienda del Gobierno Nacional y el presidente del Banco Central. Está bien, pero en política, ¿esto no estaría implicando que hay diferencias entre ellos que revelarían que entonces efectivamente que no hay un plan atrás de cómo bajar la inflación? Que haya diferencias en sí mismo no tendría nada de malo, porque vos gobernás, esta otra cosa de la uniformidad no es un dato. El tema son las decisiones, no las diferencias. Es decir, vos tenés un gabinete y se discuten temas. Y hasta yo aceptaría que es lógico que en esos debates existan tensiones. Yo lo digo siempre en el banco. Si yo tengo un equipo de colaboradores que todos piensan igual, ¿para qué hago la reunión? No sirve. Yo quiero que el comercial pelee por sus cosas, que el administrativo por la suya, que el que administra riego diga lo que tiene que decir, que el auditor plantee sus objeciones, que el gerente legal le diga, no, esto no se puede por tal cosa. Y después de todo eso, vos sacás la política. Pero hay alguien que lauda esas tensiones. Entonces, si Pratt-Guy, insisto, y Sturzenegger tienen diferentes visiones, no está mal que las tengan. Lo que está mal es que las lleven a la práctica por caminos separados. Eso implicaría que el presidente de la nación no preside. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. ¿Me querías acotar? Perdón. No, que me quedé enganchado con esto de que la gente ya está feliz. ¿Qué dice Sturzenegger? ¿Qué dice Sturzenegger? Y se me ocurrió asociarlo, decir, bueno, ayer, la verdad que, no sé, 150.000, 200.000 personas fueron a expresar su felicidad ahí a Paseo Colón Independencia, y estaba claro que el resultado de las políticas ya está dando los efectos buscados. Está lleno de gente feliz. Vamos al plan primer empleo. El plan primer empleo es una respuesta neoliberal, elaborada por Cambiemos y que está en la ideología de la flexibilización laboral de los 90. ¿Por qué? Porque el plan se basa en la reducción de aportes personales a la seguridad social. Es una cosa que en definitiva desfinancia, porque si vos me dijeras, vamos a reducir los aportes patronales, sí. Los va a pagar el Tesoro. Sí. Los va a pagar el Tesoro, el sistema previsional no se desfinancia. Vos imaginate que hubiera generación de empleo importante sin aportes, liberado de los aportes, tanto de los trabajadores como de las empresas. ¿Qué se hace? Se está licuando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es decir, el plan. Pero por otro lado, Menem ya lo hizo y no le anduvo. La OIT ha hecho análisis, porque esto se ha intentado en muchos lugares del mundo y no funciona. La generación de empleo responde siempre a la misma cuestión. Es decir, los empresarios, si hay laburo, toman gente. Si tienen mercado, negocio, etcétera, toman gente. Y acá quiero decir dos cosas. Toda la mala prensa que se ha instalado respecto del proyecto de ley para impedir los despidos, sí, o para regular los despidos, se come una cosa, porque las cámaras salen a decir que esto va a desincentivar la generación de nuevos empleos. Es decir, como hay que pagar una doble indemnización, no tomo más a nadie. Es una falacia absoluta, porque el proyecto que aprobó el Senado, que tiene media sanción, deja afuera a los trabajadores, claro, que ingresan a partir de la sanción de la ley. No están alcanzados por la protección. La protección es para los preexistentes. Es decir, que ningún empresario tendría ningún riesgo por esta ley por tomar un nuevo trabajador. Sí lo tendría por despedir un antiguo. ¿Y por qué despediría un antiguo? Porque se le cae la actividad. ¿Y por qué se le cae la actividad? Porque las políticas económicas son de ajuste. Entonces los empresarios, las pymes, no tienen que estar tan preocupados por la doble indemnización. Tienen que estar preocupados por el mercado interno. Tienen que estar preocupados por el nivel de actividad económica. Tienen que estar preocupados por el 38% de las tasas de las LEVAC. Tienen que estar preocupados por las restricciones al acceso al crédito. Tienen que estar preocupados por la apertura de las importaciones, que son todas las cuestiones que van a hacer que se pierda empleo en la Argentina. Las pymes, en general, no exportan. Las pymes producen para el mercado interno. Y el mercado interno existe en la medida en que hay empleo, pleno empleo y poder adquisitivo, salarios buenos, que es el fenómeno de estos 12 años. Por eso, Brasil, que aplica metas de inflación, cae 3.8% el año pasado, y Argentina, que aplica políticas contracíclicas, crece 2.1% el año pasado. Entonces, no es una casualidad. No hubo un tema ni de clima, no pasó nada, no hubo una catástrofe allá y acá llovió soja. Son países de climas similares. Brasil es mucho más grande que la Argentina. Brasil acumula con metas de inflación en 2 años y pico 9% de caída de su PBI. El desempleo pasó de 6 y pico a 10 y pico y el valor real del salario bajó un 4%. Esas son las metas de inflación. Y otra cosa, el gobierno dice que la ley, una ley antidespido, generaría pérdida de puestos de trabajo. Yo quiero, y dice Macri, esto ya se hizo y ya fracasó. Señor presidente, le informan mal. La ley que se aprobó en el 2002, primero fue por 6 meses y luego se prorrogó hasta que el desempleo fuera menor hasta al 10%. Voy a decirle, en el 2002 había promedio anual de desempleo 19,7. En el 2003, 17,2. En el 2004, 13,5. En el 2005, 11,5. En el 2006, 10,1. Y en el 2007, 8,4. Cuando dejó de necesitarse la ley. Bajó del 19,7 al 8,4 el desempleo, bajo la vigencia de la ley. Pero no porque la ley impedía despedir, sino porque en esos años se crearon puestos de trabajo a rolete, producto de las políticas que se llevaron adelante, contracíclica, para fomentar el mercado interno por vía de la demanda agregada. En la red, la marca de Carlos Heller. Ya que estábamos hablando de despido, primer empleo, el plan primer empleo, a mí me parece interesante, Carlos, que incluso unido conceptualmente a lo que charlábamos en el programa de hoy con Tomada, cerremos con la necesidad de un modelo como este, de llegar a los 2 dígitos de desocupación. El sí. ¿Por qué se necesitan desocupados en una economía de esta naturaleza? Hoy recordaba lo de volver a Marx y no precisamente a Groucho, a propósito de lo sí. que Marx planteaba como el ejército industrial de reserva. Claro. Facilísimo, diría yo, de entender. Bueno, como decía Marx, lo difícil es modificar la realidad, no interpretarla. A ver, si vos ves simplemente que ayer la gran concentración es por la defensa del empleo y que prácticamente las otras consignas pasaron a un grado posterior y algunas casi desaparecieron, tenés la respuesta. Si vos querés, te agrego que el ministro Triaca dice, en todo caso, pongamos una ley que cuando lleguemos a los 2 dígitos comience a funcionar. Es decir, que yo creo que los 2 dígitos son un objetivo de esta política, porque no hay nada más disciplinador ni desregulador que el trabajo, que el riesgo del trabajo. Cuando García Linera explica los problemas que tienen todos estos procesos nuestros de América Latina, justamente habla de las reivindicaciones que van apareciendo a partir de que se van cubriendo, satisfaciendo otras. En la medida inversa, invirtiendo García Linera, en la medida que vos le vas quitando reivindicaciones, vas volviendo a las más primitivas, y la más primitiva es tener laburo. Traducido a la Argentina, cuando había laburo, el reclamo era que una parte de los trabajadores, ínfima por cierto, respecto de la población económica, no pagaran el impuesto a las ganancias. Ahora se invirtió porque el tema es defender del laburo. Ahora, como uno busca siempre en profundizar, yo tengo acá el editorial del diario La Nación, del día martes 26 de abril, en medio de este debate. Flexibilización laboral. La hora exige modernizar la legislación laboral. Desde luego que el concepto de modernizar de ellos es interesantísimo. Dice en alguna de las partes, una larga nota, es el editorial de La Nación, Escuela de Doctrina, la legislación de las últimas 7 décadas se ha movido en el sentido de un deterioro de la productividad del trabajo y un aumento del costo laboral. En consonancia con los intereses del gremialismo, se ha tendido a proteger a quienes ya están trabajando formalmente, creando mayor riesgo empresario y, por lo tanto, haciendo más dificultoso encontrar trabajo para los desocupados. De las últimas 7 décadas, la flexibilización laboral y la tercerización, que crean modalidades atractivas para generar nuevo empleo. Te lo vuelvo a repetir. La flexibilización laboral y la tercerización, que crean modalidades atractivas para generar nuevo empleo, son demonizadas en los ambientes sindicales y políticos. Se descalifican esa forma llamándolos contratos basura o con mecanismos de esclavización, y ya ha habido cambios legislativos para impedirlos. Si hablan de que hace 7 décadas, en realidad deben estar queriendo hablar los amigos de la Nación de la fundación del peronismo, porque están metiendo adentro la dictadura. Agrega, sí, no, pero claro, la centralización de las negociaciones de salarios y condiciones de trabajo, dice la Nación, entre un sindicato único por actividad y la representación sectorial empresaria, tiene el sello de la Carta del Laboro de Mussolini de 1927. Responde a la concepción corporativa que eligió Juan Domingo Perón en su primer gobierno. Esa centralización de las negociaciones se ha mantenido en la Argentina desde entonces. Y entonces reivindica, dice, los intentos de permitir la libre elección del seguro de salud, las dificultades de muchas organizaciones, etcétera, etcétera, se modificarían si se permitiera, por ejemplo, la convención colectiva por empresa, si se permitiera la discusión, vos sabés lo que significa eso, ¿no? Impartir la correlación de fuerzas. En las negociaciones descentralizadas a nivel de empresa, los empleados conocen los límites, al igual que los empleadores. La capacidad negociadora de los trabajadores se preserva mediante el derecho de huelga. Las condiciones de trabajo que están ligadas al equipamiento serán determinadas en cada arreglo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos quieren llevar a 70 años atrás. Es decir, al preperonismo. Lo dicen literalmente. Y después dice, déjame que agregue, las cargas e impuestos sobre el trabajo formal deberían reducirse para poder disminuir el peso del empleo informal en nuestro país. Es decir, de financiar el sistema previsional, el sistema de obras sociales, etcétera, etcétera, etcétera. La flexibilización laboral y no la prohibición de despidos es lo que va a resolver el problema del empleo en la Argentina. Macri tiene un problema, de todas maneras. ¿Uno? Bueno, por lo menos respecto a esto, tiene uno que es central, ya que mencionaste la ley de despidos. Sí. Porque no se supone que vetarla... Recordemos que Macri es un vetador serial. La cifra de vetos de Macri durante su periodo como jefe de gobierno... Récord. Superó los 200, incluyendo una mayoría de vetos de Macri cuando era jefe de gobierno porteño a proyectos que había sancionado su propia bancada. Que había acompañado su propia bancada en acuerdos parlamentarios. Muy bien. Lo que digo es, Macri veta, está bien, esto es más política que economía, pero ya sabemos, una diferencia muy difícil, muy difusa, eso dije. Macri veta va a tener que pagar un costo político. Macri no veta, le torcieron el brazo. Sí, yo creo, que Macri veta y va a pagar el costo político porque... lo va a pagar con sectores de la sociedad, pero va a fortalecer su papel frente a los grupos de poder que él es en realidad los que representa. Es decir, Macri y su equipo son una representación del poder económico concentrado puesto en la gestión gubernamental. Cuando uno dice el gobierno es de los CEOs, ¿qué es eso? Las empresas al poder. Las empresas ocupando la conducción de los lugares clave de la economía. La abogada de el banco más cuestionado por lavado de dinero, segunda de la UIF. Y así de corrido. El presidente de Shell, el ex presidente de Shell. Ministro de Energía. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya no hablemos de todas las otras cosas que van apareciendo, de inconductas, etcétera, para no mezclarnos. El Panamacri. Entonces, yo creo que si lo ponen en el brete, el PRO va a hacer todo lo posible porque en diputados esto no se apruebe y van a negociar fuerte con el macismo para que el macismo no dé los votos. Si el macismo apuesta más al futuro, si el macismo apuesta más al futuro y se juega bien y no acompaña a Cambiemos, yo creo que Macri va a vetar en nombre de los sagrados intereses de la patria. Pasó Heller.